Señora Victoria, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Señora Victoria, entiendo que usted está en este minuto en Santiago. Desde allá estamos tomando contacto, pero usted tiene residencia en la localidad de Peleco y ahí usted ha visto alguna situación que es anormal, en realidad, y preocupante. Quisiéramos que usted nos cuente, señora Victoria. Sí, mire, exactamente yo tengo mi casa en Peleco y he sido testigo de ya más o menos en dos o tres oportunidades de un hecho que me parece gravísimo respecto a la escuela de Peleco. Esta escuela hace muy poco que se reinauguró, nueva, preciosa, pero hay un problema allí que no dejan entrar a los niños por donde siempre lo hicieron, donde desde tiempos inmemoriales que la entrada a la escuela estuvo allí. Incluso mi amiga que vive conmigo, ella estudió allí y siempre entraron por el mismo lugar. Pero ahora la persona que, este señor Rojas, que vive al lado de la escuela, acierra con candado la tranca. El acceso a la escuela. Exacto, el acceso a la escuela, lo que implica, bueno, primero que nada, eso es ilegal, es inconstitucional, porque no se puede negar el libre acceso al estudio que está garantizado en nuestra Constitución. Ajá. Y además, me parece además inconcebible porque es sumamente peligroso el cruce, todos lo conocen, el cruce que va con Tulmo, con Peleco, y los niños están en la calle, en el camino, porque en Peleco no hay veredas, entonces los niños están allí en la calle. A ver, que implica, además de ya ser anormal, un peligro para la integridad de los niños. El lunes pasado usted... Para ser más exacto, este día 13, el lunes pasado, alrededor de las 10 de la mañana, los niños todavía estaban en la calle. Yo pasé a Cañete y volví más o menos a los 30 minutos. Estaban todavía los niños en la calle y estaba Carabineros tratando de arreglar este desaguisado, porque no se puede decir de otra manera. Pero las trancas seguían cerradas con candado. Cadena y candado. Ya iban a ser más de las 10:30, ya tipín cerca de las 11. Bueno, este último hecho ocurrió, usted me dice entonces, el lunes 13, recién pasado, hace una semana atrás, pero que había ocurrido anteriormente. Sí. Por lo tanto, podría seguir ocurriendo. Exactamente. Y a mí me parece que yo no puedo decir las razones que este señor esgrime para cerrar el acceso libre de los niños y de los profesores, además, a la escuela. Pero a mí me parece que este tema lo tienen que solucionar a quien le corresponde, el Seremi de Educación, las autoridades municipales, pero alguien lo tiene que solucionar, porque los niños tienen perfecto derecho a ir a clase y esto no puede seguir sucediendo. Y además, esta escuela siempre ha sido centro de reunión de la comunidad, cosa que también se ha visto impedida por este señor. No solamente en el acceso a los niños, a los escolares, sino que también tal vez en hora de la tarde, en hora de la noche, también, para encontrar algún tipo de reunión. Sí, porque allí se reúnen los vecinos que somos miembros del Comité de Agua Potable, que en realidad somos todos los socios que pagamos nuestra mensualidad de agua y que se reúne para dar cuenta a la directiva o para informar sobre algo que se va a hacer, o la Junta de Vecinos también, y los apoderados, por supuesto, también. Claro. Señora Victoria, ¿este hecho que usted ha visto este año se ha repetido en años anteriores? No, porque cuando estaba la escuela vieja eso no pasaba. Y los niños estuvieron por más de un año en una iglesia que hay en la esquina, una iglesia evangélica, que la cedieron para que los niños pudieran ir a clase. ¿Pero este señor ha sido por mucho tiempo dueño de ese lugar o hace poco que llegó ahí y está tomando este tipo de medidas de ponerle candado al portón? La pregunta es... Ese señor es un vecino. Yo alguna vez, por el tema del agua, estuve hablando con él. Este señor era oriundo de Cañete, pero él estuvo trabajando fuera y volvió a Cañete y tiene esa propiedad allí en Peleco. Pero esto, antiguamente allí siempre estuvo la escuela. Él compró allí al lado, pero la escuela siempre estuvo ahí. Claro, y él por alguna razón siente el derecho, digamos, de cerrar con candado ese portón que hay ahí. Exacto. Probablemente exacto. Reclamando el derecho, digamos, propiedad. Exacto. Ahora, ese portón está hace poco, hace mucho tiempo que está. No, siempre. Siempre ha estado ese portón. Sí, sí, sí. Pero ahora, digamos, este año se cerró, este cierra, señor ha tomado la medida de cerrar ese portón. Se cierra cuando a este caballero se le ocurre, lo cierra nomás. Entonces, perfecto. A mí lo que me preocupa es que un esfuerzo tan grande, mancomunado, de incluso de la municipalidad, del ministerio, de los apoderados, de los mismos niños que estuvieron tan estrechos durante un año para poder esperar su escuela nueva, se vea interrumpida por problemas ajenos absolutamente a los niños y a sus intereses escolares que están garantizados incluso en la Constitución. Exactamente. Bueno, señora Victoria, nos parece que tenemos antecedentes suficientes respecto a su reclamo. Queremos, la verdad, agradecerle como programa el que usted haya tomado contacto con nosotros. Sabemos que está en Santiago, pero que le importa muchísimo este tema, como tiene que importarnos a muchos de nosotros, ¿cierto? Por eso que hemos tomado este reclamo suyo directamente, digamos, de la fuente misma del reclamo. Y justamente hoy día en nuestro programa, en unos segundos más, tenemos invitado a uno de nuestros concejales de la comuna de Cañete, el señor Daniel Janator, que probablemente tiene algo que decirnos, o si no, llevarse alguna tarea para la casa, para tomar medidas al respecto o averiguar sobre este tema que es delicado, que no es posible, ¿cierto?, que a la entrada de una escuela pública haya un portón que se cierre con candado y que los niños no puedan hacer ingreso o tengan que esperar una o dos horas durante la mañana para que este señor le abra la puerta y puedan ingresar a su actividad diaria como estudiantes. Además de que vulnera incluso la alimentación de los niños, porque en la escuela se les da desayuno. Claro. A muchos niños que viven, usted conoce la zona, sabe que vienen algunos de lejos, son niños de familias campesinas y muchos vienen a tomar su desayuno antes de entrar a clase, incluso se ve vulnerado esto elemental que es la alimentación de los pequeños. Bien, señora Victoria, muchas gracias por su contacto. Muchas gracias a usted, gracias por su haber tiempo. Escuchado esta inquietud que me ¿cómo se llama? Me inquieta mucho, claro. ¿No es cierto? Valga la redundancia, ¿sí? Me inquieta mucho y me duele muchísimo porque soy mamá, soy abuela y no me gustaría que a uno de mis niños, porque considero todos los niños son patrimonio de todos los chilenos, que les esté pasando esto. Bueno, en lo personal me comprometo, señora Victoria, a enviarle un correo electrónico de vuelta respecto a las declaraciones que va a formular sin duda nuestro concejal Daniel Jana en breves minutos más acá en otros estudios concerniente a este reclamo suyo, ciudadano. Así que para que tenga la tranquilidad de poder enviarle alguna respuesta, tal vez le puedo dar su correo electrónico al concejal y él podría también tomar contacto directo con usted. Muchas gracias. Don Héctor, muy agradecido gracias por la acogida que ha tenido a esto y la inquietud que usted manifestó. Me parece que personas como usted que se inquietan por el bienestar de la comunidad, me parece que es muy, muy importante. Muchísimas gracias. Gracias a usted.